CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí rayada con los controles técnicos. Y vamos a comenzar con lo que decíamos. A ver, hay tres situaciones que son muy claras y claves en lo que tiene que ver a la actividad parlamentaria de aquí a fin de año. Una es la modificación al proyecto del lavado de activo, el otro es el proyecto de eutanasia o muerte digna, y el tercero es el presupuesto quinquenal. Los tres temas son los temas centrales que tenemos en el Parlamento Nacional de aquí a el mes de diciembre para ser aprobados por ambas cámaras. El más adelantado es el proyecto de ley vinculado a muerte digna, porque ya tiene media sanción de diputados, falta que lo vote el Senado, que se manifiesta lo votaría a partir de mitad de este mes. Hubo reunión en la jornada de ayer de la Comisión de Salud, que es donde está justamente este proyecto. Allí se presentaron médicos autoconvocados que están en contra de esta iniciativa, marcando justamente lo que es la posición respecto al proyecto en sí. Santiago Arocharén, que es uno de los médicos que encabezó esta actividad, tras la reunión decía lo siguiente. Entendemos que, primero que nada, esta ley intenta cambiar el rol médico y la representación social que hay del médico. El médico tiene más de 2.000 años de práctica asistencial que se orienta a los cuidados, a acompañar, a prevenir enfermedades y a la promoción de la salud. En ese entorno y en ese ambiente siempre tenemos como uno de los faros morales más importantes no generar daño. Eso está desde el juramento hipocrático hasta la no maleficencia en el código de bioética que usamos actualmente. Entonces, para nosotros este cambio es sumamente importante y creemos que nos afecta directamente a los profesionales de la salud, tanto a los médicos como a otros profesionales que van a tener que aplicar esta reglamentación, que creemos que no es prudente y que creemos que avanza en un conjunto de acciones que no garantizan la mejor calidad asistencial, los mejores procesos, y creemos que iba a impactar en la calidad asistencial al final, que es lo más importante, y en la calidad de vida de las personas, que es lo esencial para la práctica médica. Eso primero que nada. Por segunda parte, nos parece importante que antes de avanzar en este tipo de proyectos, tenemos que avanzar en universalizar los cuidados paliativos en tiempo y forma. Los cuidados paliativos no son para personas agónicas, no son para el final de vida. Son para eso y cumplen un rol fundamental, pero también tienen un rol esencial acompañando a pacientes sin esperanza, acompañando a pacientes en etapas terminales. Y esos procesos largos y que llevan un análisis profundo requieren que se acceda a los cuidados paliativos y a equipos multidisciplinarios en tiempo y forma. ¿Sí? Eso es esencial y me parece que no podemos poner la carreta delante de los bueyes con esta ley que amenaza a dar por finalizada una vida que tal vez no fue correctamente acompañada por un equipo de salud adecuado, especializado. ¿Ustedes están en contra del proyecto de muerte digna o eutanasia, como se lo conoce, independientemente de posibles modificaciones que se le puedan llegar a realizar? No es necesariamente estar en contra del proyecto en sí. Este proyecto creemos que es malo, creemos que este proyecto no se adecua ni a las condiciones sociosanitarias del Uruguay, a la representación social que tiene Uruguay y nuestra sociedad de las enfermedades. Yo creo que la mayoría de las personas, cuando lee esta ley, piensa en un paciente agónico y no piensa en un paciente terminal o en un paciente sin esperanza. Entonces, esos conceptos que forman parte de la educación en salud, que es un rol esencial de la medicina, también es un rol esencial del Parlamento y los legisladores, generar conceptos que den cierto marco conceptual y teórico. Por eso consideramos que esta ley tiene cierta aceptación, porque normalmente la gente no entiende cabalmente a veces a qué nos estamos refiriendo. Un paciente agónico no es lo mismo que un paciente sin esperanza. Entonces, consideramos que esta ley tiene sus debilidades, tiene sus problemas, y consideramos esencial buscar resolución a esos problemas. Esos problemas no todos tienen que ser resueltos por una muerte. A veces pueden tener otros caminos y otros tipos de asistencia que son directamente relacionados con el código de ética y la práctica médica, que es de cuidar, velar por la salud del paciente, mejorar su calidad de vida en lo que sea posible y a posteriori acompañar en el final de vida si es necesario. Pero creemos que este proyecto de ley no garantiza ese proceso asistencial, no garantiza las condiciones de la práctica médica como hoy está entendido en el código de ética médico del colegio y tampoco garantiza ciertas prestaciones o consideraciones esenciales, tanto legales como responsabilidades médicas, como de las condiciones para la aplicación de esta ley. Por lo tanto. Bueno, ahí lo que decía el representante del ámbito de estos médicos autoconvocados, pero también hay médicos que están a favor, y en este caso es un senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, que fuera director de neonatología del Hospital Pedro Rosell durante varios años, que de alguna forma considera que el proyecto ya debe ser aprobado. El senador del Frente Amplio, que ha quedado en el puesto de Silvia Nane tras la renuncia de Nane, manifestó que se ha trabajado y mucho. En diputados han recibido muchísimas delegaciones, en el Senado también. Y es hora de comenzar entonces con la votación y aprobar esta iniciativa. Borbonet fue muy claro en relación a aspectos que tienen que ver con lo que decía recién este médico que escuchábamos antes, lo del sistema de cuidados paliativos y el tema de la eutanasia. No tienen por qué ser divorciados una cosa de la otra, puede ser en este caso, pueden convivir ambas acciones sanitarias. Lo que sí se planteaba en este caso también es que la utilización de la eutanasia o de la muerte digna se da en algunos casos muy, pero muy específicos y que de alguna forma la determinación final la tiene el propio paciente. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Borbonet en defensa del proyecto de ley eutanasia o muerte digna. Sobre una ley, que ya fue obviamente aprobada en diputados, que lleva ya 6 años de discusiones, que ha pasado por múltiples etapas. En diputados recibieron 76 instituciones. Y bueno, y después de tantas discusiones, que siempre son muy provechosas, bienvenidas las discusiones, porque hacen que las leyes sean lo mejor posible. Y todos estuvimos de acuerdo que entrará antes de que entre la ley de presupuesto, que entra el 17 de octubre. Por lo tanto, podría ser perfectamente los días previos. Este cuidado paliativo debe existir. Y ahora que estamos esperando que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, firme la reglamentación, que ya el Ministerio de Salud Pública la terminó, solamente la firma, ojalá que llegue a todos los puntos del país. Porque entendemos que estos pacientes tienen que tener cuidado paliativo, primero. No se contraponen, se complementan, porque hay un momento, y los países de hace más de 20, 23 años que tienen cuidados paliativos, que tienen eutanasia, ven que hay porcentaje de esos pacientes que a pesar de lo bueno que significa los cuidados paliativos, hay muchos de ellos que pasan ese periodo tan difícil de su vida y solicitan la eutanasia. Por lo tanto, en ningún momento nosotros lo tenemos como contradictorio. Y sí, estamos a favor de los cuidados paliativos. Con respecto a eutanasia, yo no lo considero que esté en contra o a favor la población ni nosotros mismos. No es a favor o en contra de la eutanasia. Lo que estamos hablando es de que la persona que llega a esa difícil situación que le toca vivir tenga la garantía de tener la dignidad, la libertad y la autonomía de que le respeten su opinión a elegir. Hoy lo único que hay es la opinión a elegir que no. Bueno, que esos pacientes puedan decidir que sí o que no. Hoy por hoy no tienen esa posibilidad. Pero no significa que los legisladores estemos de acuerdo o no con la eutanasia. Lo que tenemos que tener de acuerdo es que los pacientes tengan ese derecho a elegir y nosotros la garantía a que ese derecho sea dado. Algunos objetan, algunas están a favor. La comisión, y quiero destacarlo, el respeto que hemos tenido dentro de todos los senadores y senadoras en esta comisión, con distintas opiniones, pero un respeto en un tema tan importante. Y saben otra cosa, todas las instituciones que han venido, puede ser que haya alguna excepción, tanto a favor o en contra, han hablado con un gran sentimiento de humanidad. Un gran sentimiento de humanidad. Tanto unos como otros. Y eso hay que destacarlo. No es que los buenos estén de un lado y los malos de otro. Tenemos que erradicar esas brechas que permanentemente queremos hacer en nuestra sociedad. Es un tema muy delicado que hay que discutirlo como se ha discutido hasta ahora por el Parlamento de Uruguay, que sigo diciendo es un ejemplo. Ahí tenía lo que manifestaba entonces el senador Daniel Borbonet. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la Comisión de Trabajo. En esa comisión de trabajo fueron recibidos, en este caso, representantes de la Confederación Gremial del Uruguay, concretamente el presidente de la Departamental de San José. ¿Qué pasa con esta Confederación Sindical Gremial del Uruguay? Tiene que ver con la situación vinculada a la representatividad. En el Departamento de San José, esta confederación sindical ha intentado llevar adelante su trabajo, representar a los trabajadores. Pero, por ejemplo, no se les otorga la licencia sindical. Y tanto en la empresa de seguridad Cevicol como también en la empresa Molino San José. Lo han hablado, nos decía Ferro, con el representante del Ministerio de Trabajo, concretamente con Luis Puy, y se ha entendido que esa representatividad tiene que darse y esas herramientas para poder representar a los trabajadores se tienen que otorgar, pero la empresa ha presentado recursos y se le ha dicho por parte de entonces de Puy que hay que esperar 5 o 6 meses para ver qué pasa. Es más, a esta comisión de trabajo, el delegado de los trabajadores de la Confederación en Molino San José iba a concurrir, pero como le iban a descontar el día, finalmente no pudo hacerlo porque no tenía la licencia gremial. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el presidente de la Departamental de San José, Alejandro Ferro, en relación a esta lucha de buscar el reconocimiento para poder de alguna forma realizar el trabajo de la representatividad sindical y gremial de los trabajadores que están bajo esta ala. Escuchamos. De trabajo vinimos de San José precisamente a presentar un tema de la ley del 17940, en lo cual ha sido negado durante 3 años en la anterior administración y lleva parte de este también, después de una reunión con uno de los directores nacionales de trabajo como Luis Puig. El tema de las licencias sindicales, donde dos sindicatos están padeciendo la negativa, vamos así de percibirlas, ¿no? Que le corresponden para la actividad sindical y todo, y bueno, hemos recorrido diferentes caminos y bueno, acá vinimos a la Comisión de Asuntos Laborales de la parte de diputados para presentar nuestra inquietud. Después de haber recorrido varios caminos, ¿no? Bueno, llegamos hasta este lugar, ¿no? A reclamar lo que nos corresponde como derecho. ¿Qué puntualizaciones le hicieron hoy aquí en la comisión? No, ahí se hicieron un par de preguntas a ver cuáles eran los dos sindicatos perjudicados, ¿no? Y después, bueno, se dedicaron a escuchar, ¿no? No fue mucho el aporte, pero digo, por lo menos pudimos venir a recorrer un nuevo camino, a plantear las inquietudes para que vean que la Confederación Sindical y Gremial de Uruguay se mueve, se mueve en el sentido de, en parte por los trabajadores, ¿no? Para hacer sentir nuestra voz también de los derechos que nos pertenecen. ¿Hay un tema de reconocimiento entonces también? Sí, hay un tema de reconocimiento porque digo, ya en la Confederación se fundó en el año 2016, nosotros entramos en el año 2018 a la organización, nos fuimos del PCNT y vinimos a la Confederación y bueno, siempre hubo un reconocimiento de la Confederación. Lo que no nos reconocen, por ejemplo, ya te digo, dos diputados, dos empresas, el tema de los fueros sindicales que nos corresponden por ley y venimos a presentarlo al Parlamento. ¿Recordamos nuevamente las empresas? Las empresas son Molino San José y la empresa de seguridad Cevicol, que están instaladas en San José, ¿no? Y obviamente eso complejiza lo que puede hacer la representatividad de los trabajadores, ¿no? Es claro, por supuesto. Digo, al no tener el goce de esos beneficio, los trabajadores no pueden participar de las diferentes actividades sindicales, porque si participan le hacen el descuento del jornal más beneficios que perciben ellos. Hoy, por ejemplo, el presidente del sindicato del Molino de San José no pudo concurrir porque le descuentan el jornal, le descuentan otros beneficios que, por supuesto, como todos sabemos, les perjudican en el bolsillo, ¿no? ¿Qué les han dicho en el Ministerio de Trabajo? Cuando me decías, hablaron con Pudich, hablaron con otros dirigentes. Bueno, después de tres largos años, en febrero yo le hacía la exposición ahí a los diputados. Después de tres largos años, en febrero, antes de retirarse la otra administración, en una de las empresas nos dieron la razón. Nos dio la razón el mismo Ministerio de Trabajo, diciendo que nos corresponde el goce de la licencia sindical y que la empresa se tiene que hacer cargo de todos los de todo lo que fue perjudicado el sindicato del 2022 al 2025. Pero la empresa presentó un argumento ahí con diferentes apreciaciones, y bueno, eso está instalado en el Ministerio de Trabajo, y debido a la reunión con Luis Puig nos dijo que teníamos que esperar de 4 a 6 meses para ver si qué dictaminaban, pero que era un derecho que nos correspondía. Lo único que yo le dije al compañero Luis Puig es que no nos llevara toda la administración como nos llevó la administración pasada, ¿no? Digo que estábamos dispuestos a esperar, pero que íbamos a recorrer otros caminos también, ¿no? Ahí tenían a Alejandro Ferro, presidente de la departamental de San José de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que puntualizan sobre todo en dos empresas, en Molino San José y en la empresa de seguridad Cevicol, que no les reconocen la licencia sindical y en este caso las herramientas como para poder defender a los trabajadores que, reitero, están bajo su ala. Seguimos con otros temas y en este caso tiene que ver con la situación planteada a nivel de otras comisiones, concretamente la Comisión de Hacienda. En esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, finalmente se recibió al Colegio de Contadores. En ese Colegio de Contadores hubo allí planteos vinculados al proyecto de ley sobre modificaciones al lavado de activo. Y habló Sergio Botana, que lo vamos a escuchar ahí de Acosta Machuca Mañanero, que está completo, y que en este caso lo que manifestaba era que algunos de los argumentos que marcaban desde el Colegio de Contadores abundan en la necesidad de hacer cambios al proyecto. Por un lado, Botano dice que se compromete al cumplir con lo que se comprometieron, que es votar esto y hacerlo ley, es decir, que se voten diputados y en senadores antes de fin de año, pero habla de modificaciones, y ahí veremos cómo se da la lucha en relación a un proyecto que viene de la mano de Jorge Díaz en Torre Ejecutiva, y que, según el Presidente de la República, es muy relevante para la lucha contra el narcotráfico. Y hay que ver cómo está el tema de las visitas, porque recuerdan que no todos podían ir este jueves y que había quedado una reunión para la semana que viene. Bueno, Sergio Botana está con ganas también de invitar para que hable de este tema de modificaciones al proyecto de ley sobre el lavado de activos a la propia fiscal de corte, Mónica Ferrero. Y habría que ver si eso no estira aún más la discusión en el Senado. Recordamos que después el Senado tiene que pasar a la Cámara de Diputados en la iniciativa, donde las diferencias también son bastante marcadas. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Sergio Botana una vez que se recibió al Colegio de Contadores del Uruguay. La ley se ha tratado con continuidad, celeridad y seriedad. No ha habido en ese sentido ni una semana de abandono del tratamiento del tema, pero vamos a acelerarlo porque es la voluntad de todos de que este proyecto de ley no sea tratado el año que viene. Queremos que sea tratado ahora, obviamente, respetando las diferencias de enfoque que tenemos, pero que son más o menos estas que me imagino habrá expuesto el Colegio de Contadores públicamente, que lo hizo en comisión, respecto de los umbrales en los cuales es necesaria la intervención y de los umbrales, la baja de los umbrales en los cuales se exige la bancarización, que son excesivas las propuestas del gobierno. Y bueno, y creo que atendiendo a lo que fue la solicitud de la Asociación de Escribanos, creo que el Colegio de Contadores hace una propuesta que es interesante en el tema de las permutas. Aquella fundamentación clara de la Asociación de Escribanos ahora tiene, bueno, una alternativa bien planteada de que en el tema de las permutas lo que abordemos en el proyecto sea el tema de las criptomonedas, de los pagos con criptomonedas, que les demos un tratamiento específico y no entrar en la generalidad de la permuta como materia de persecución, porque eso nos llevaría, bueno, a otros campos de indefinición. Dijeron los contadores que el Estado tiene herramientas, por ejemplo, para combatir el lavado de activos, si va en controles fronterizos, en atacar al pequeño narcotraficante que también pone dinero en el sistema financiero, particularmente porque maneja efectivo y no es un tema de transacciones, que se le traslada a ellos cierta responsabilidad que no corresponde. Bueno, esa es otra parte respecto de la responsabilidad trasladada a los profesionales, y eso será analizado porque, bueno, creo que en algunas cuestiones, en mucho más que esas, pero de verdad que les puede asistir razón a los profesionales en cuanto a que algunas exigencias que hacemos pueden ser excesivas e implican además para los no profesionales, para las empresas, para la gente, implican trabas, demoras, sobrecostos. Acusan más burocracia. Claro, entonces generamos sobrecostos, demoras, burocracia y bueno, y claro, y a veces no hay efectividad en algunos de esos controles, y en ese sentido creo que tenemos que también incorporar esos razonamientos. ¿Va a plantear alguna modificación con respecto a eso? Bueno, a lo largo de la norma vamos a ir planteando modificaciones a las modificaciones, pero con esa idea de tener un buen control, que sea efectivo, en no andar permanentemente persiguiendo y controlando a los buenos y no teniendo con qué perseguir a los malos, que es el grave problema de todo esto, en tener un control efectivo y a su vez que no implique unos costos que tranquen el país. En lo que respecta a las etapas que todavía quedan antes de que esto pase a votación, tengo entendido que está previsto que la fiscal Mónica Ferrero comparezca, en particular, bueno, porque se eliminaría una de las fiscalías, la especializada, ¿es correcto eso? El proyecto propone, el Poder Ejecutivo propone la eliminación de la Fiscalía de Lavado de Activos. Bueno, es obvio que la Fiscalía de Corte tiene que opinar en esto, y esto es acuerdo, bueno, incluso del propio prosecretario de la Presidencia cuando compareció el doctor Jorge Díaz, propuso, opinó que así debía de ser también. Así que trataremos de tener esa opinión y la del Instituto de Derecho Penal, que obviamente tiene que comparecer. En primera instancia, ¿el posicionamiento frente a esa eliminación es positivo o existe alguna reserva? No, yo creo que estamos tenemos que tratar esto como un todo y tenemos que llevar a posiciones de equilibrio entre estas cosas que manifesté. Habrá que ver qué es lo que pasa con esto de llevar a equilibrio, cuánto tiempo lleva. Asuma ahora también la comparecencia de Mónica Ferrero, que también habrá que ponerla en la agenda y ver cuándo viene. Eso generaría tal vez una reunión más de la Comisión de Hacienda antes de pasar la votación en comisión y llegue el tema al plenario. Y recordamos que la idea es aprobar esto en el Senado de la República antes que le entre el presupuesto. Tiene que acelerar un poco también. Desde Frente Amplio se ha dicho, bueno, si quieren citar a otras personas, que las citen a las comisiones de diputados, porque diputados va a empezar la discusión y va a empezar a citar gente como citó el Senado, pero que antes de fin de año esté aprobado. Ese es el compromiso. Veremos si se cumple. La Asociación de Funcionarios del SODRE, AFUSODRE, estuvo planteando la necesidad de que en la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, se analice la posibilidad de instalar un artículo en el presupuesto quinquenal que de alguna manera vaya resolviendo la problemática de contratación de unas 500 personas. Las mismas han sido contratadas por fideicomiso, de algunas con tareas permanentes desde hace ya bastantes años, y hay que recordar que el fideicomiso apareció en el 2012 en el gobierno de Mujica, en principio para comprar algunas cosas para los teatros, pero después, como todo, el derecho privado, comenzaron ya a contratar trabajadores de distintas funciones, y bueno, las diferencias salariales no son las únicas, hay diferencias también en las licencias especiales, hay diferencias también en los feriados, con los trabajadores públicos, que son unos 200, sobre, son 500, de 700 trabajadores que tiene el SODRE, 500 son contratados por el fideicomiso y están en el derecho privado y están pidiendo la regulación, y 200 solo son los que están en el ámbito público, generándose allí una situación de inequidad. Lilian Cardone, representante de AFUSODRE, al respecto nos decía lo siguiente. Vamos. La eliminación paulatina del fideicomiso. Y por hoy en el SODRE existen dos tipos de contrataciones. Una a través del fideicomiso, que es a través del que se rige por las normas del derecho privado, y otra que es a través de los funcionarios públicos, que se rigen por el Estatuto del Funcionario Público. Esto crea muchas diferencias, no solamente en lo económico, que hay muchas diferencias salariales entre ambos tipos de contrataciones, sino también de derechos. Los derechos son totalmente diferentes en un régimen y otro. Los fideicomisos no tienen derechos a licencias especiales, los feriados. Bueno, y todo esto trae una serie de complicaciones dentro de la institución. Y nosotros lo que planteamos, el fideicomiso en realidad es el que administra los fondos del SODRE, ¿sí? Y nosotros lo que planteamos es que así como se volcó ese dinero de las vacantes que existían en el SODRE al fideicomiso, ¿tá? Ahora se haga al revés. Hay que paulatinamente se vayan creando cargos que fueron abatidos y llenando esas vacantes que se produjeron, ¿no? ¿Esa inequidad se arrastra desde hace ya mucho tiempo? Y sí, al principio, cuando se creó en el fideicomiso en el 2012, en realidad era como para tratar algunas cuestiones puntuales, como compras, que el Estado demora muchísimo tiempo, entonces por fideicomiso era mucho más rápido, a veces un teatro precisa las cosas para hoy. Entonces eso facilitaba un poco todo lo que fueran compras o contrataciones puntuales. Pero después se transformó en una regla general de empezar a contratar funcionarios bajo esa modalidad. ¿Ah? Y ahí se empezaron a crear todas las inequidades que hoy por hoy existen. ¿Y está abarcando distintos tipos de tareas dentro de ese funcionariado? Sí, en todos los sectores del SODRE, tanto coro, orquesta, ballet, docentes, técnicos, administrativos. ¿Y de qué universo estamos hablando como para pensar en una regulación más allá de que tú decías y hoy, que puede ser paulatina? Hoy por hoy son 500, aproximadamente 500 funcionarios contratados a través del fideicomiso, de los cuales casi 400 tienen funciones permanentes, contra 200 funcionarios públicos. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Entendieron perfectamente toda nuestra exposición y la propuesta, y bueno, quedaron de estudiarlo. Nosotros lo que pedimos es que se cree un artículo para regularizar esto. ¿Han podido hablar con las autoridades previamente a esto? ¿Qué les han comentado de ellos? Las autoridades del SODRE. Sí, el tema es que, por ejemplo, la creación de las vacantes abatidas, nos dicen que es una decisión política. Así que, bueno, tenemos que esperar a ver cuál es la decisión. Muy bien. ¿No? Ahí tenía la representante de la Asociación de Funcionarios de SODRE. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, hizo referencia al tema de la carta que apareció en búsqueda, que de alguna manera hacía denuncias respecto a distintos integrantes de la Armada y a la administración del ex ministro de Defensa, Javier García. Contraalmirantes que se han sentido tocados por esta carta anónima han establecido la necesidad de que por injurias y por honor el tema sea derivado a la justicia militar. Lo que dijo Lasso es que está analizándose este tema, pero que también, teniendo en cuenta lo que se dice en esa carta pública, no se puede hacer la distraída como ministra, y que está analizando, todavía no se ha tomado una definición, la posibilidad de tomar, en base a lo que la carta denuncia, la posibilidad de una denuncia penal para que se investigue lo que allí aparece. Así que veremos qué es lo que acontece en eso. Sobre el nombramiento de Elizondo como comandante jefe de la Armada, que generó que varios contraalmirantes también señalaran su discrepancia, porque este venía de prefectura y por lo general no viene por el lado de la derecha para ser nombrado comandante jefe de la Armada, dijo Lazo que los pedidos de pase a retiro que llegaron lo firmó, y que cree que la institucionalidad está por arriba de todo lo que tiene que ver con esas situaciones, que no hubo allí ninguna acción que se haya tomado de profeso para atacar a alguien puntualmente, que no era algo personal, pero que de alguna manera cree ella que todo ha vuelto a su cauce, más allá de los problemas que generó el nombramiento, reitero, de Elizondo como comandante jefe de la Armada. Y sobre el tema de las patrullas oceánicas, compradas y pagadas en la primera cuota muy poquito antes de que la calle Pou se fuera, a Cardama, que siempre estuvo en contra, Lazo y el Frente Amplio, de esta compra. Bueno, se respeta el contrato, pero se hacen los análisis de un contrato que es reservado y por lo tanto no se puede decir mucho. Escuchamos lo que manifestaba Sandra Lazo. Como ustedes saben, porque es de público conocimiento y lo veíamos en las noticias, lo que llegó fue una nota solicitando el pasaje a justicia militar. Se está analizando y no tengo más elementos para brindar que ese, la llegada de ese petitorio y el análisis que se está haciendo desde el ministerio. Quizá lo más preocupante es en la carta el contenido, la ministra no puede mirar para el costado con algunos contenidos, más allá del nombre de esta persona y de la visión que tenga quienes hacen la denuncia. Y en concreto, si usted lee la nota que en su momento salió, la carta abierta, habla de denuncias muy severas. En ese sentido, lo que estamos analizando es qué hacemos. ¿Miramos solamente a quien está encabezando y diciendo estas cosas, o por lo menos tenemos el deber como ciudadanos, cuando se habla de presuntos delitos, de que eso sea analizado por la justicia? Y yo diría que por la justicia penal, ¿no? ¿Se va a pedir que se investigue? Y es parte de lo que se está analizando. Nosotros, la ministra, cuando llega una denuncia de ese tipo, una cosa es el proceder desde el punto de vista militar, de lo que eso significa para la Armada, pero otra cosa es cuando allí lo que se denuncia son presuntos delitos complejos. Eso debería ser, entiendo, motivo de que la justicia analice qué hay de cierto o no. Usted dice que tiene que trascender la justicia militar. Sí, por supuesto. Es lo que estamos analizando. ¿Y el Ministerio de Defensa eventualmente puede elevar esa denuncia a la justicia? Sí, claro que puede. El Ministerio de Defensa ha aportado más información a la investigación con respecto al atentado a ser efectuado en Mónica Ferrero. No, salvo el tema de brigadas de explosivos, no. Siempre nosotros estamos a la orden, pero hay decisiones que no pasan directamente por despacio. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo ingresó la granada? Es una investigación que no podemos hacer nosotros. En realidad eso está en manos del Ministerio del Interior, así corresponde. Nosotros, a través del batallón de explosivos, lo que hicimos fue analizar las esquirlas y el iniciador del aparato, que lo que dijimos era que no era de uso habitual del ejército, aparentemente es de procedencia china. No tengo muchos más elementos para dar de eso, porque es el ministerio el que está investigando. Bueno, ahí tenían parte de lo que decía la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.